Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 17 de noviembre. El delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Óscar Curtido, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, participaban en la tarde de ayer en el acto de presentación del proyecto de recuperación del Pantano de los Hurones, emprendido por la Junta de Andalucía a través de la inversión territorial integrada ITI de Cádiz. En el salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique se daban cita a numerosos familiares y público en general que compartía sus vivencias personales en el poblado en la década de los 50 y 60. También participaban el director técnico del proyecto, Juan Niño, el historiador y editor local, Fernando Sigler, y la investigadora Beatriz Díaz, quienes además trabajan en la redacción del libro Historia y vivencias del poblado de los Hurones, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha adjudicado a Editorial Treveris. Y es una alegría ver esta ermita de San Pedro repleta de vecinos y vecinas que tienen una historia o un punto de partida en su historia de vida, que es el Pantano de los Hurones, que es el poblado de los Hurones. Y bueno, yo en primer lugar lo que quisiera como alcaldesa es agradecer al delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, si no me equivoco, su presencia en este acto de presentación, que es un proyecto que lidera la Junta de Andalucía. Juan Niño es el director, digamos, o el coordinador de todo el proyecto a nivel técnico y como decía, es un honor que Ubrique, junto con San José del Valle y Algar, pues estemos en este compendio de recopilación de todas las historias, como decía, de vida, que siendo aquí Ubrique y viendo a muchísimas personas que tienen esta trayectoria, que conocemos, que vivimos y a las que aprecio bastante. Quisiera también felicitar a Fernando Sigler, que también participó en la licitación para la publicación de lo que va a ser ese libro. Y bueno, su editorial se hacía con ese concurso, que nos alegramos que un ubriqueño también esté tan directamente en contacto, ¿no?, con un proyecto tan emotivo. Darle las gracias también a Ramón, que lo acabo de ver por aquí, Ramón Trujillo, que es el coordinador que tenemos desde el Ayuntamiento. En el ámbito local, Juan Niño como director del proyecto, como decía, y el delegado pues nos pedían, ¿no?, una persona de referencia de la localidad, un puesto no remunerado, voluntario, y bueno, Ramón se prestó a algo que hace con naturalidad, con normalidad, que es contar la historia de la gente de su pueblo. Entonces nos dijo que sí, que estaba dispuesto a ir identificando, contactando, para facilitar también la tarea tanto a Beatriz, a Juan y bueno, ya a Fernando también, que es de reciente incorporación, y a María Campo también como arqueóloga municipal, una mujer que le apasiona todo lo que son los antepasados, no solo los arqueológicos, sino también los humanos. Y bueno, María se prestó a que desde el Ayuntamiento tuviéramos una figura que pudiera encajar pues todas las necesidades que a lo largo de este tiempo vamos a ir teniendo con este proyecto. Y poco más, yo voy a darle la palabra al delegado territorial, a Óscar, que bueno, nos explique que, como digo, es un proyecto de la Junta de Andalucía, de la delegación territorial, y agradecida una vez más de que estéis aquí y emocionada de que muchas de las personas que nos acompañáis esta tarde vayáis a formar parte ya de una bibliografía, diría, escrita, que contará mucho de este pueblo y de su gente. Así que enhorabuena también por la parte que os toca. Brevemente, que estamos hoy aquí para hacer la presentación del proyecto participativo, de un proceso participativo del proyecto del Poblado de los Hurones, del libro del Poblado de los Hurones. Esto es un proceso participativo que se ha abierto de manera paralela a la actuación que ya se está llevando a cabo y que se está ejecutando en el Poblado de los Hurones. Yo, cuando conocí el Poblado de los Hurones por primera vez, tengo que reconocer que lo conocí ya prácticamente sin vida, deshabitado y con, bueno, en un estado de conservación muy mejorable, ¿no? Sí, es verdad que prácticamente hemos hecho una apuesta muy decidida. Se ha aprobado un proyecto ITI con una inversión aproximada de 5 millones de euros, que van a ir única y exclusivamente destinados a este entorno. ¿Para qué? Bueno, pues va a haber desde mejora en las instalaciones hídricas, a mejora en los accesos por carretera para el poblado, a rehabilitación de todo lo que consiste el Poblado de los Hurones. ¿Y para qué? Bueno, pues muy fácilmente, para dotarlo de vida y ponerlo a disposición de las personas. Lo que queremos es

que haremos lo que podamos. Nosotros hemos estado en todos los colegios de Ubrique, hemos impartido unas poquitas de clase, ¿no?, ese mismo día del flamenco, y con una poquita de conferencia a cargo del amigo Teodoro Leo Menor, ¿no?, que partíamos con esa base, ¿no? Él empezaba, ¿no?, hablaba un poquito de los cantes, según los cantes que se hablaran, ¿no?, así se hacía, ¿no? Hemos estado en todos los institutos y en los colegios de Ubrique. Y bueno, así hemos pasado ese día del flamenco. Uh-huh. Pero nunca lo hemos celebrado en nuestra peña. Siempre lo hemos hecho porque nos han llamado y claro, no podemos estar en dos sitios a la vez, ¿no? Y este año pues hemos querido celebrarlo en nuestra peña. Y por último, la asociación Vamos Juntos Ubrique ha organizado para este próximo sábado un taller de yoga en familia para menores con edades entre los 3 y los 11 años, acompañados por sus padres y madres. El taller estará impartido por María del Mar Román y se va a desarrollar en la sala de usos múltiples de la piscina municipal. En el mismo patronato, dentro, uh-huh. En la sede donde se hacen, en la sala de multiuso, dirigido a la familia con niños de entre 3 y 11 años, que es una plaza con número limitado, con un precio de 5 euros los adultos y 2 euros los niños, y se van a hacer juegos, técnicas de respiración, de relajación, de 10:30 a 11, a 12. Vale. Lo del el sábado 19. Sí, con los menores. Uh-huh. Sí. Para inscribirse tienen que ponerse con el número de contacto es 619-14-05-24. Se tienen que poner en contacto con María del Mar Román, uh-huh. que dirige el taller, la que le va dirigido todo el fondo que se recaude para Vamos Juntos. Con esa última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.